Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El músico chileno Ismael Odó estrenó el disco Canciones con mi viejo, una recopilación de temas que su padre Willy Odó grabó en casetes que enviaba desde el exilio durante los 80. Canciones con mi viejo no es un disco solista de Ismael Odó ni un álbum póstumo de su padre. El disco reúne fragmentos de entrevistas y comentarios de Willy Odó y 10 canciones, 7 zambas argentinas, 2 tangos y ¿Por qué cantamos?, la musicalización de un poema de Mario Benedetti. Ismael restauró los tracks y arregló las canciones. ¿Por qué cantamos? Es un poema de Mario Benedetti y para la cual Willy Odó compuso una música el año de 1986 durante el exilio en Francia y cuando era integrante del grupo Quilapayún. Logró montarla junto a un grupo de amigos y estudiantes franceses, admiradores de la cultura latinoamericana, pero sin nunca haberla grabado profesionalmente. Mientras hacía los arreglos, grabó sobre un cassette un demo de la canción, con su voz y su guitarra para tener un registro que le sirviera de guía y también para compartirlo con su familia en Chile y Venezuela. Como muchos otros casetes antes enviados, el casete viajó por mano hasta Santiago, donde los padres de Willy pudieron descubrir la canción. Los años y la vida pasaron hasta que Ismael descubrió el casete y la canción que quiso arreglar y remozar, invitando a artistas destacados del ámbito chileno como Pablo Illaca, Mario José Quintanilla, Magdalena Matei, Javier Barría, Vicente Cienfuentes, Javier Aparra, Ricardo Venegas, Alberto Sicabo, Álvaro Enríquez, Camila Moreno, José Cebes, Roberto Márquez y Lucas Odó. Todo ello con el fin de levantar el sentido colectivo, libertario, urgente y popular del texto de Benedetti. Es un homenaje para quienes lucharon por una sociedad más justa y es también un llamado para quienes siguen luchando y levantándose contra la injusticia y la violencia de los sistemas represivos. Es un diálogo entre el pasado y el presente que observa su futuro esperanzado, tomando como aliado el fenómeno más espontáneo, cautivador y empático que es el canto. Permíteme decirte esto nacido del corazón, querido Ismael. Este acto de amor y de reivindicación a la figura de Willy Odó es lo más entrañable que he escuchado y hoy le brindo la posibilidad de que a los oyentes de este podcast de Mundos Diferentes también aprecien la calidad, la fibra y el arte de tu viejo y los artistas que acompañan este verdadero acto de presencia viva y total del artista que ya es indiscutiblemente eterno. Escucharemos entonces a Ismael Odó abrazando la memoria de su padre en la canción con letra del poema de Mario Benedetti grabado allá por 1986, pero terremozado en el 2021, ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza. Y el corazón de hombres se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos, si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, fondo suena el río, cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino, cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo era primavera, y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción sea la ceniza. Dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el niño y porque todo. Cantamos porque el grito no es bastante. Cantamos porque el sol nos reconoce. Mundos diferentes. Son extraños a veces los caminos de la música popular y de las canciones que se transforman en clásicos de esa música. Cuando estamos hablando de música popular, claro está, estamos hablando de aquella música que no tiene pretensiones de trascendencia, pero que por algunas razones hay algunas canciones que tienen esa capacidad de trascender a su compositor, de trascender a su intérprete y de trascender sobre todo a una época donde estas canciones fueron creadas o donde fueron interpretadas. Hay infinidad de estas que están en cualquier género de la música popular. Vamos a conversar un poquito sobre los primeros tiempos del rock en nuestra región. Estamos hablando acá del Río de la Plata y nos vamos a detener un poquito en lo que fueron los comienzos del rock en la Argentina. Seguramente han escuchado que por ahí Los Gatos Salvajes y después Los Gatos con Lito Nevia, Almendra, Sui Generis, Manal y algunos otros que seguramente en este momento no estoy recordando, fueron como los pioneros de ese rock en español, aquel rock que no tomaba el idioma inglés como su fundamento, sino que traía el sonido, traía la música a estas regiones, pero le incorporaba la poética o la lírica que venía de lo que se vivía por acá y no de lo que se vivía en otras latitudes, sobre todo las que estaban en el mundo anglosajón. Pero hay también momentos en los cuales los géneros o bien se fusionan o bien se aproximan y de ahí surgen obras que toman también esa característica de clásicos. Algo así pasó con una canción cuya letra es de autoría del gran Lito Nevia. Se presentó en un disco del año 1972 que se llamó Winca, Despertemos en América, en la que estaba esta canción que se llama Si no son más de las tres, El Bohemio, y estaba Lito Nevia y estaba también Domingo Cura, el gran percusionista Domingo Cura, que a lo mejor a ustedes les suena de ser uno de los músicos que en algún momento acompañó o a veces estuvo a la par del gran pianista Ariel Ramírez. Fue partícipe de la Misa Criolla, era un bombisto, pero a la vez era un gran percusionista que no solamente tocaba el bombo legüero, en este caso ese bombo tradicional de la música folclórica argentina, sino que además era un gran músico. Acá hay una suerte de aproximación entre géneros, acá hay algo de folk, pero que en lo que Lito Nebbia hace parece más folclórico. Y esto no es solamente un juego de palabras de entre folk y folclórico, es sin duda, para mí, por lo menos, una posible caracterización de esto que Lito Nebbia presenta en este disco Winca. Acá hay una composición que incorpora el bombo legüero como parte, y no como un acompañamiento, sino como parte de esa composición. Les invito a que escuchemos juntos y a que comprendamos juntos el momento histórico en el cual Lito Nebbia invita a Domingo Cura a participar de este disco, escuchando esta bellísima composición, seguramente uno de los clásicos del repertorio de Lito Nebbia y del rock argentino, que se llama Si no son más de las tres, El Bohemio. El bohemio va rumbo pa' el hogar. Su madre lo está esperando. Sabe que todo anda mal. Hoy fue una noche liviana. Son nada más que las tres. Hoy fue una noche liviana, son nada más que las tres. Con su timidez sabe conquistar una botella y una mujer que lo sepa controlar para que vuelva a su casa antes que sean las seis, para que vuelva a su casa antes que sean las seis. Hace un tiempo atrás, la noche es su compañera, tanto que lo va a esperar, hasta que el bohemio muera, y no sea más de las tres, hasta que el bohemio muera, no son más de las tres. Mundos diferentes.